Episodio número 18 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que intenta de enseñar milagros, de enseñar a hacer milagros. ¿Por qué? Porque ese programa está basado sobre el libro Un Curso de Milagros, un libro americano, atención, estadounidense en el sentido europeo, pero que traducido en muchísimas lenguas y sobre todo interpretado y estudiado por gente de muchos idiomas, ahora es un libro casi universal global. Pero si leerlo hace bien, si seguirlo mueve a ser diferentes, pero sin un maestro, sin una maestra, sin una guía, es muy, muy difícil sacar rápidamente y efectivamente todos los efectos de este libro. Entonces, para mí, que busco la manera de hacer un milagrido en mi vida muy magra, muy pobre y muy triste, porque pienso con el ego, la única que Dios me envié, decimos así, y quizá es la verdad, es la maestra de las maestras, de todas mis maestras, Svetlana. Hola Giorgio, hola queridos amigos, de nuevo aquí descubriendo los secretos de los milagros, porque uno solo realmente está triste, perdido, ¿verdad? Nuestra fuerza, y la queremos comprobar, está en la unión de todos y exploración conjunta, lo que estamos haciendo en este curso, y los maestros aprendemos de los alumnos y los alumnos nos enseñan a los maestros y todo marcha así, viento en popa. Amigos, hoy trabajamos capítulos 13 y 14 del libro Un Curso de Milagros. Y la pregunta primera que quisiera hacerte, Giorgio, es: ¿has observado alguna vez tu odio desde por dentro? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Porque todos tenemos un odio, ¿verdad? Yo no digo que te tienes más que yo, pero si has probado a observarlo. Sí, sí, y me he dado cuenta, gracias a estas enseñanzas, al curso de milagros, a tus consejos y tus sugerencias, sí. Lo tengo adentro, intento de esconderlo a mí mismo y a los demás. La única manera que tengo de sacarlo afuera es de enfadarme con quien me rodea, con quien vive o comparte mi vida, esto sí. A veces hay, por ejemplo, en el trabajo, en la casa, alguien que se desquita contigo y tú sabes, porque en otra persona siempre es más evidente, que esta persona está con sus problemas en su mente, que no se defiende pacíficamente y necesita echarte toda la culpa a ti. Y por eso es bueno investigar de dónde viene. Cada uno podemos hacernos esta pregunta. Pero lo curioso es, dice Maestro Jesús en el curso, Un Curso de Milagros, que aparentemente el odio no nos molesta tanto. Esto comienza a molestar cuando ya exploramos, investigamos. Para los que viven sin pensar de dónde y para dónde y echan toda la culpa a los demás, no nos molesta. Pero lo que verdaderamente nos aterra es la redención, porque tenemos miedo de recordar que somos hijos de un solo padre. Y esta personalidad que trabajamos aquí en esta tierra, desde nacimiento que comenzamos a pensar que estamos dentro de la piel y construimos nuestra personalidad, profesión, nuestra vida social, esta es la que no significa mucho e inclusive no significa nada. ¿Por qué Svetlana entonces tenemos tanto miedo al amor? Al contrario, sentimos casi un placer de tanto odiar. Es increíble, es verdad, porque el ego va al ataque con la bandera fuertemente a lo alto, la bandera roja de odio y ataque. El ego se desquita consigo mismo de esta manera, porque se siente miedo al amor, porque en su presencia el ego siente que comienza a diluir. Su disolución es el riesgo, lo que puede pasar. Dice Jesús en el libro Un Curso de Milagros que el miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Y históricamente el deseo de dar muerte al Hijo de Dios es lo que causó la separación de cada uno de nosotros en esta personalidad imaginaria que se basa en algo que es un cimiento sin sustento, aparentemente separado, pero no es separado. Y por lo que esta personalidad, si la investigamos, depende más bien de la ilusión del pasado que del presente. Y solo vale en el mundo de las formas que creamos con nuestros órganos de percepción. Pero ahí nos separamos al criticar al otro y hacemos los esclavos de la crucifixión del Hijo de Dios, porque al criticarlo lo crucificamos una y otra vez, una y otra vez, al culparlo. Pero ¿quiénes culpan normalmente? Los que culpan por dentro a sí mismos. Pero ilusoriamente echan esta culpa al otro y así se alivian. Pero alivio es muy corto y después enseguida de nuevo se reemplaza con otro problema de duda, si valgo o no valgo, valgo o no valgo. Si aplasto al otro, ahí tal vez valgo y si no, no. Ahí viene el amor y yo como perceptor de lo percibido. En presencia de amor y su unión frente a la eternidad, me siento diluir, desaparecer, porque yo no quiero unirme con nadie. El ego solo puede existir en su individualidad de separación a base de culpar al otro. Ahí me siento fuerte. Pero el ego es solo idea. Idea basada en almacenamiento en la memoria de otras ideas que me comparan con los demás, porque perceptor es lo percibido, perceptor es aparentemente uno solo y alrededor el mundo de muchas formas que yo mismo veo. Entonces el yo, ¿se acuerdan amigos? Y es no yo. Pero no yo no es uno solo, sino multiplicidad de cosas, personas, todo esto son formas. Y todas estas formas tengo en mi memoria y los distingo unos de otros. Pero tengo mis ideas dementes de cómo debe ser este mundo del no yo. Es medio esquizofrénico esto porque Jesús lo compara con demencia porque el ego siempre tiene su ideal. Y se enoja que este ideal no se cumple. O sea, no hay nada real. Pero yo sí registro todo lo que me hizo alguna forma en el pasado y entonces lo juzgo a futuro, a mi hermano, hijo de Dios como yo, por lo que me hizo. Y su futuro con encuentros, en encuentros conmigo. En esto siempre, siempre habrá pasado. Así yo continúo como ego, si no desaparezco en la disolución completa. Porque lo contrario es el amor. Dios nos tiene aquí, en el presente, aquí y ahora, como una unión del Hijo de Dios con todo lo que existe. Y no percibido una cosa aparte, como yo, el que percibe y algo percibido, sino yo soy lo que veo, yo soy lo que percibo. En el original mundo de padre no hubo percepción. Percepción es una cosa que surgió después por la fantasía en la mente del hijo. Pero si yo soy proyección de la mente grande del padre al presente momento, aquí, ahora, y no hay nada más, entonces el ego, ¿dónde se mete? El ego necesita decir, sí, hay pasado, porque yo percibí una forma que envejece, una forma que cambia. Tú me hiciste esto en la forma y no el contenido. Contenido no puede envejecer, es el amor del padre. Pero el ego se basa en la forma que se cambia de parecer a cada rato. Y entonces su propia continuidad depende de lo que él proyecta a futuro, este mismo momento. Diciendo, si tú me hiciste esto, a futuro harás así, así, así, y se desquita contigo y que, con los demás. Es única posibilidad de continuidad del ego. Porque continuidad del amor no tiene ninguna duda, pero el ego coge, lo borra totalmente. Borrado el amor del momento presente y une con la continuidad del ego, pasado con futuro, como que el presente es solo transitorio, es un solo instante que no necesita, no tiene mucha importancia. Así entran las sombras, entran en nuestra vida, porque lo que no nos gusta son sombras, y el Padre al cambio es la luz. La luz de amor que ilumina todo en momento presente. Si permitimos el pasado, nos aísla del hermano y ahí tengo un rincón oscuro de mi crítica, pero no quiero ni mirarlo porque me duele tanto. Me duele tanto que no lo quiero analizar, lo sello totalmente. Y esto queda ahí, a veces en forma de tumor, físicamente nos enfermamos, pero no queremos mandar la luz allá, porque al mandar la luz desaparece el ego, desaparece y ocurre el riesgo, nuestra personalidad de disolverse. El ego nos engaña. Vivimos en una realidad hecha de sombras y sabemos también que no existe ni el nacer ni el morir. Pero si la muerte no existe, si es solo nuestra imaginación, ¿por qué necesitamos casi de reconocerla? Si la muerte sirve al ego y no al Espíritu Santo, la muerte es una cosa puramente artificial, porque el que nunca nació no puede morir. El ego, como sabemos, nace del pasado, de culpar al otro se siente vivo. Yo existo en función al que existe otro culpable. Y culpar es dar la muerte a cualquier cosa que yo menciono como culpable, yo le doy la muerte, lo crucifico. Esta muerte me comprueba que mi vida en forma del ego, de pasado o futuro sin presente, es real. El ego no puede vivir sin la muerte porque el mundo de dualidad siempre tiene concepto de vida y concepto de muerte. Pero nosotros podemos comparar la vida eterna que nos dio la mente grande del Padre, que es llena de amor, y como no hay ninguna otra cosa ahí, es pura unicidad. No existe dualidad allá, no puede haber muerte, y como amor es salud, no puede haber enfermedad. ¿Cuándo aparece la muerte? Aparece únicamente al momento de reconocer que hay pasado. Y frente a esto existe el momento de que cesan las cosas, las formas. Olvido del contenido y digo, a ver, llegó una vida de alguien, llegó a su final, porque esta vida tuvo su comienzo, relativamente con pasado y futuro, crecimiento de la forma. Pero eso no puedo decir al momento de entrarme en el aquí y ahora. Y entonces, en el momento de máximo dolor, amigos, podemos comenzar a respirar y sentir cómo la energía del Padre nos libera de este peso de dolor. Inhalo, exhalo, soy. Yo soy la luz soy yo. No permito el sufrimiento sombrío entrar en algún rincón y quedar ahí en mi imaginación, en mi mente. Ahí abro todo mi ser hacia la luz que me está penetrando. Pero si yo no estoy interesado en darle bienvenida al amor, yo más bien escondo el sufrimiento ahí, y el sufrimiento en su forma es la muerte a la forma y no al contenido. Y claro, el ego va a sentir siempre vivo porque dice: pagas por lo que me hiciste en el pasado. Todo mi pasado determina mi futuro. Y olvida completamente del presente. Es lo que está pasando con la muerte, porque en el mundo de dualidad es necesario tener el contraste vida-muerte. Pero si pensamos muy bien, la vida que el ego lleva no es ninguna vida eterna. En otras palabras, no es vida. Es algo pasajero, transitorio, de pensar ser vivo mientras percibo a los demás, mientras me comparo con los demás y mientras los juzgo a los demás, dándoles crucifixión a cada rato. Entonces, como las plantas buscan la luz del sol, nosotros buscamos la luz, vamos por la luz. Y eso porque vivimos en el mundo de las sombras, o por lo menos parece así, se dice así. ¿Por qué estamos rodeados de sombras, Svetlana? Al inicio, en origen, estábamos en plena luz del Padre, pero como en este caso la condición es que no hay otro, hubo solamente luz y es normal para nosotros percibirla. Pero el Hijo de Dios tuvo en su mente chica, en su segmento de mente, que dijo que quiero percepción de dualidad captar, y pidió este favor especial a su Padre. El Padre amoroso no podía darlo porque él no tiene sufrimiento. La mente amorosa tiene solo amor. Él no lo pudo dar porque con esto comprendía tener opuestos, mundo dual de percepción de lo percibido. Entonces el Hijo de Dios, al contrario, llevó la contraria a su Padre y igual entró en el mundo de dualidad, organizando sombras de la luz en ciertos lugares de nuestra mente. Están acumuladas estas sombras, como hablábamos, son donde no entra la luz. Y así se originó donde vive ahora, el lugar tenebroso, y le hace creer que vive ahí. En realidad, él simplemente pudo haber quedado en la luz, pero quiso entrar en este lugar tenebroso, dejarlo entrar en su mente. Ahora no puede salir de allá. A veces ni se da cuenta que es necesario salir de allá para ya no sufrir más, porque nuestra mente está crucificada entre tener el amor eterno del Padre, pero tratar de taparlo siempre con sombras de culpabilidad. Y esto hace una terrible contradicción. Y nosotros nos aislamos de los demás cuando queremos amarlos y unirnos. No reconocemos el deseo de unir porque estamos saltando el presente. Y este deseo de unirnos con el otro solo puede sentirse como vivo en el momento presente. Nosotros saltamos el momento presente y vamos solamente de pasado a futuro. Ahí sí es real sentir todo el tiempo proyección de pasado al futuro, y perdemos lo básico, lo que es la luz. Y tenemos muchas sombras del pasado que jalamos para el futuro nuestro. Y todo el tiempo vivimos en un mundo sombrío que no hay, excepto en nuestra mente que proyecta. Efectivamente, mi ego siempre o me vuelve al pasado y me dice, ah, mira, ese hombre nos ha hecho eso ese día y cuando éramos niños y aquí y allí, y siempre habla del pasado, ayer pasó eso, ayer y después ayer, o al futuro, vas a ver, esa persona te hará esto, esa persona dirá ese otro, y continuamente y siempre habla o de pasado o de futuro, pero existe el presente, existe solo el presente. ¿Cómo el ego, mi ego, el ego de todos, interpreta el presente? El ego todo el tiempo tiene estas figuras en su mente, en estos rincones tapados, totalmente sellados de revisión con luz. Tiene figuras sombrías de tu pasado. Y hay mucho de pasado, pero también hay mucho de comprensión social del mundo, mucho de lo que desde infancia tú aprendiste, todo esto es pasado. Y esto te incita a atacar como represalia por el pasado. Quieres todo el tiempo desquitarte con esto y para atraer el dolor a futuro. El ego quiere conservar tus pesadillas y evitar a que despiertes. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo en un hermano si lo percibes solo en proyección del pasado? A todos los que encontramos somos nosotros mismos, porque el otro es lo que no hay. Sabemos que no existe el otro, esto ya pasamos antes juntos estudiando, porque es solo una mente grande de Dios que está en el momento presente palpitando con toda la plenitud que hay. Y cuando yo encuentro a alguien, es la figura que pertenece a la misma mente grande. Pero el ego, como perceptor del pasado, me dice, no, este me hizo tal cosa, o a futuro puede provocar algún peligro o riesgo para mí. Y siempre vivo entre estos miedos. Sobre las sombrías figuras del pasado que están en rincones de mi mente escondidos. Solo tengo que borrar totalmente el pasado para poderme salir a la luz y otra vez sentirme hijo de amor grande que no tiene segundos. Es bastante complicado, Svetlana. Sí. Pero intentaremos trabajar sobre eso. Sería mejor si te llevo un ejemplo de mi vida, de mis amigos, de gente que conozco, así que me explicas un poco mejor en concreto cómo eso trabaja en nuestra vida. Y la historia de esa semana es la historia de Salina. Salina es una amiga, es una mujer que tiene una capacidad intelectiva superior a la media, tenemos que decirlo. Estudió literatura a la universidad, tuvo siempre notas altísimas, porque, sabes, es una mente experta de griego antiguo, latino, es autora estable de una famosa revista de literatura italiana, sabes, esas muy prestigiosas, no la pagan. De hecho, pero es un gran prestigio escribir para ese periódico que leen personas de muy alta cultura humanística. Entonces, Salina sabe lo que dice. Y a Salina le gustaría mucho enseñar al colegio porque ama el mundo de la educación y porque ve que los adolescentes de hoy tienen muchos huecos en su propia formación. De vez en cuando las escuelas la llaman para sustituir momentáneamente profesores enfermos. Y en cada escuela donde ella va, los alumnos se enamoran de ella, de su manera de explicar conceptos difíciles con palabras simples, de las enseñanzas que reciben en sus clases, de su pasión, de su amor por enseñar y enseñar a adolescentes. Vale, al momento en Italia es muy complicado obtener un trabajo estable en la escuela pública. Entonces, Salina no puede vivir con el magro sueldo de las sustituciones. Por eso, hace algunos años que el Archivo Histórico Nacional lanzó un concurso para seleccionar un grupo de genios para aprender técnicas de archivo antiguo, algo así. Para entrar en el programa había que conocer lenguas antiguas y filología, historia, lenguas y literatura modernas, mucho más. Y ella, como nada, ganó el concurso y en 2 años tuvo el diploma, un diploma que tienen muy pocos en Italia y que para obtenerlo hay que estudiar y trabajar mucho, muchísimo y superar un examen final que es uno de los más complicados que haya, increíble. Un tiempo tener ese diploma significaba trabajar al Archivo Nacional y ganar bien, pero hoy en día hacen todos los computadores y el Estado que hace está jubilando los archivistas. Entonces el diploma es solo honorífico, pero quien lo tiene demuestra de tener capacidades superiores, por lo menos en ese campo. Salina es un genio, nada que decir, es culta, es honesta, cuando empieza algo siempre lo acaba lo mejor, es puntual, tiene la capacidad de resolver problemas en un segundo, una pasada. Pero no tiene trabajo fijo, como pasa hoy en día, y está obligada a ganar dinero un poco aquí, un poco ahí. Clases privadas de día y camarera de noche en un bar del pueblo. Así es. Sabiendo eso, y que ella tenía el diploma de archivista, se acercó a ella una institución cultural y social, que es una organización que todos respetan y que recibe muchos encargos desde las municipalidades de nuestra zona. Le pidieron si estaba interesada a trabajar en biblioteca porque la organización tiene la responsabilidad de algunas bibliotecas municipales y bla bla bla bla bla bla. Fantástico. Era el fin de una pesadilla, de la pesadilla de Salina, y ella dijo que sí, finalmente un trabajo para mis capacidades y donde puedo meter a fruto mis estudios. Pero de pesadilla se pasó a otra pesadilla. La organización se ha revelado como una mafia legal, ¿eh? Usan las prerrogativas fiscales del mundo de las asociaciones que tienen una fiscalidad muy particular porque hacen caridad y promoción social. Eso utilizan estos ventajas fiscales para fornir trabajo barato a políticos y a instituciones públicas. Y operan utilizando licenciados o estudiantes universitarios sin trabajos que, por la desesperación, los comprendo, están dispuestos a hacer todo. Los obligan a trabajar gratis muchas horas. No cubren los gastos del trabajador, como la gasolina, comida, si tiene que moverse. El trabajador tiene que obligatoriamente participar a eventos que ellos indican para tener público, gente, la CLAC, yo qué sé, el discurso de un político, una manifestación donde hay el alcalde amigo y así. Y muchas veces tienen que pagar extras de varia natura por razones que solo la organización conoce. Al fin y al cabo, el dinero que la organización paga, se vuelve otra vez a la organización y a menudo la organización pide otro dinero para continuar a cooperar con ella. ¡Una mafia! Además, para mantener subsumidos los que trabajan, usas técnicas psicológicas como el sentirse culpable, la autocrítica en público, la calumnia, el chantaje, la presión emotiva, el estrés. La mafia de Sicilia, peor que la mafia de Sicilia. Svetlana, ¿por qué Salina, que tiene tantas buenas calidades, encontró a gente tan mala? Con la cara limpia, pero súper sucia al interior. Y ahora que ella conoce la natura de sus torturadores, ¿por qué no deja todo y se va? Sí, la historia tan común en nuestros días y creo que siempre. Cada uno tiene una pequeña o grande tragedia atrás. Pero, Giorgio, donde utilizas el término bueno, siempre habrá el término malo. No podemos tener todo bueno cuando consideramos bueno. Lo consideramos bueno, tendríamos que considerar algo malo. Y por eso hay que dejar ya dividir el mundo en yo y no yo. Perceptor y lo percibido, ¿cómo hacerlo? Ya no participar más en estas leyendas, en estas historias. Yo, como Salina, lo que podría hacer es llenar mi mente, cada rincón de mi mente que juzga a otros, porque claro, está basado en mi historia, que gano poco, pero soy valiosa como profesora y como profesional. No, dejo todo esto y estos rincones de mi mente que sufren les lleno de luz. Yo simplemente inhalo, exhalo, soy y voy con la oleada de vida, voy con todo, con cada pequeña parte de la vida, porque no quiero que mi mente vea estas figuras sombrías que son de la mafia, puede ser que aprovechan de otros, de pobres estudiantes que no me pagan suficiente y roban a otros. Yo voy a ver, porque mi mente quiere ver, solo el presente momento. Entonces ya se eliminó todo que hubiera podido juzgar en el pasado, y lo veo con lámpara de luz mentalmente, enfocando en cada lugar de dolor. Y veo que dolor se diluye, se disipa, y queda solo luz en estos rincones. Y yo voy con todo lo que vida manda, por ejemplo, como una pieza del mosaico. Una pieza no va a juzgar el dibujo de la situación mundial de este instante, o situación de mi ciudad, o de mi universidad donde trabajo, o de mi vecindario, lo que sea, de mi casa. Es un mosaico. Las fichas cayeron de esta manera. No soy la ficha que puede reaccionar. ¿Qué ficha del mosaico va a ponerse que se cayeron así? Simplemente voy con todo. No reaccionar significa tampoco reaccionar positivo. Simplemente ser. Si tú eres esto, tú eres este río que está cayendo como una cascada, tú eres los pájaros que están alrededor, tú eres esta gente corriendo por las calles, apurados al trabajo, tú eres este vendedor, gerente de grande empresa, tú eres toda esta gente, tú eres el centro del mundo que ves, tú depuras por dentro, tu mundo que ves con la luz del Padre, de la única mente grande que existe y no hay otra, que da energía para que todo exista. Y no necesita de formas para ser feliz, porque ya está llena del contenido, de la vibración de palpitar de esta eterna plenitud. Y si yo programo así mi mente, no habrá ni yo quien podría reaccionar como una ficha del mosaico. A mí no me pasa nada porque yo voy con todo. con todo, absolutamente. El que tiene dinero, el que no tiene dinero, todo soy yo. No es que tengo algo, porque cuando no hay dualidad ya nadie puede tener, solo ser. Yo soy persona que tiene muchos hijos, yo soy persona sin hijos a la vez. Yo soy todo, yo no podría sufrir comparándome con algo porque yo abarco todo. Voy con una oleada por estas figuras de mosaico que cada momento, cada instante cambian. Yo no dependo del cambio porque no pertenezco a tiempo. El pasado no forma mi futuro porque yo solo soy en este instante, este momento, proyección de la eternidad a través de la proyección de un solo punto de eternidad. Llego a toda la eternidad, salgo de tiempo, salgo de sufrimiento y dolor y me uno con el todo. Es el objetivo de cada vida de nosotros. Y eso estamos trabajando, amigos, en este programa. Svetlana, dime si he comprendido lo que has dicho en un resumen muy bárbaro. Si dejo de juzgar y de culpar a los demás, dejo de ver al otro y no veo más a mí mismo. Entonces vuelvo al uno, porque todo es uno. Exactamente, es el camino, Giorgio. Estás en lo cierto, como siempre. Al último momento, si no considero real a mi ego, porque me engaña la dualidad, porque quiero volver al uno, ¿quién soy yo entonces? Tú vas a olvidar de tu ego en este caso, porque ya no deseas achicarte más y te unes con el todo, el gran todo, que es la única manera de ser. Y no tener, ya no más prestar atención en tener, ni tener la atención, ni tener el dinero, porque todo ya está dado. Vamos con el todo, amigos, arrasamos con todo y nunca, nunca nos vamos a comparar, porque cualquier comparación se debe a la forma, y forma solo existe en el tiempo. El objetivo de este curso es sacarnos del tiempo. Y si no lo puedo hacer solo, lo puedo hacer con ayuda al Espíritu Santo. Si bien es cierto, es necesario pedir al Espíritu Santo asesoría en estos problemas y el momento de tener, considerando que no puedo salir del sufrimiento, le entrego sin reaccionar yo, sin dar ninguna inculpación de alguien. Simplemente digo, Espíritu Santo, toma este problema, por favor, te lo entrego. Svetlana, te confieso que dejar de culpar, de juzgar, será una tarea muy, muy complicada. Pero sí, lo vamos a intentar. Yo, por lo menos, ya que veo resultados en el seguir a tus enseñanzas y sobre todo a hacer los ejercicios. Svetlana. Tenemos que barrer nuestra mente como con una buena escoba todos los lugares escondidos oscuros para que entre la luz. Bien. Sí, es lo que intento hacer con las plantas que tengo en mi terraza, es lo que intentaré hacer con mí mismo. Svetlana, muchísimas gracias para estas nuevas sabidurías que hoy nos ha pasado. Gracias, Giorgio, y a todos los radioescuchas, muchos abrazos y hasta la próxima vez, amigos. Trabajamos juntos. A veces me pido por qué lo hago, porque me despierto temprano, porque me impongo de hacer ejercicios y de escuchar, de estudiar, de comprender. La respuesta es que no lo sé, pero algo ya conseguí.

hoy la buscaremos gustosamente y con ahínco, sabiendo que tenemos la llave en nuestras manos, y aceptaremos la respuesta que el cielo ha dado al infierno, que nosotros mismos nos hemos labrado, pero en el que ya no queremos permanecer por más tiempo. Dedicaremos gustosamente un cuarto de hora por la mañana y por la noche a la búsqueda que garantiza que al infierno le llegará su fin. Comienza lleno de esperanza, pues hemos llegado al punto donde el camino se vuelve mucho más fácil. Y ahora, el trecho que todavía nos queda por recorrer es corto. Estamos en verdad muy cerca del momento que se ha señalado como el final de sueño. Sumérgete en una sensación de felicidad al comienzo de estas sesiones de práctica, pues en ellas hallarás la segura recompensa de preguntas que ya han sido contestadas, así como lo que tu aceptación de esas respuestas te brinda. Hoy se te concederá experimentar la paz que ofrece el perdón y la dicha que te proporciona el descorrimiento del velo. Ante la luz de hoy, has de recibir: el mundo se desvanecerá hasta desaparecer por completo, y verás surgir otro mundo para describir al cual no tienes palabras. Ahora nos encaminamos directamente hacia la luz y recibimos los regalos que han sido salvaguardados para nosotros desde los orígenes del tiempo, los cuales han estado aguardando el día de hoy. El perdón te ofrece todo lo que quieres. Hoy se te conceden todas las cosas que deseas. No pierdas de vista tus regalos a lo largo del día, cuando regreses nuevamente a enfrentarte a un mundo de constantes cambios y sombrías apariencias. Mantén tus regalos claramente en tu conciencia según ves lo inmutable en medio del cambio y la luz de la verdad tras toda apariencia. No caigas en la tentación de dejar que tus regalos queden sepultados en el olvido. Por el contrario, manténlos firmes en tu mente, tratando de pensar en ellos por lo menos un minuto cada cuarto de hora. Recuerda cuán preciados son con el siguiente recordatorio, el cual tiene el poder de mantenerlos en tu conciencia a lo largo del día. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Lección 123. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Sintámonos agradecidos hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados.

Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Cuando perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, y a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia, que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados no lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, un repricho caritativo, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo. Pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentricidad según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? No entiendes lo que es el perdón. Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz. No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿te pediría Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso. Y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido, no se ha dado. Pero lo que se ha dado, tiene que haberse recibido. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí.